muy calurosa, por cierto, y con muchas derivaciones que vamos a comentar. Y tenemos acá, como siempre en el programa, una especie de guardia de hierro, aunque no me gusta mucho la comparación, me trae malos recuerdos, pero bueno, acá estamos. Está Fátima García, está Daniel Campeón, está el polaco Udaeta Ricardo y está Luis Angió. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? Muy bien. En una semana o después de una semana que ha resultado plagada de sucesos, el fin de semana solamente fue una seguidilla, pero quizás lo más resonante y lamentable, y no diríamos que inesperado, pero sí peor que lo esperado, fue el índice de inflación mensual de febrero, de 6,6%, sin olvidar que el índice de alimentos, la canasta de subsistencia, estuvo por arriba del 9%, bastante por arriba del 9%, y un poco más arriba todavía en la zona de Gran Buenos Aires. Es decir que un golpe terrible al poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y los pobres. Bueno, vos, polaco, ¿cómo reaccionaste al golpe? No, un golpe bastante duro, porque lo venimos padeciendo hace rato. Vienen por todos lados los golpes, no solamente el golpe inflacionario, el golpe de calor, los cortes de luz, los cortes de agua que suceden sobre todo en los grandes aglomerados de las ciudades y demás. Situación bastante complicada, siguiendo muy de cerca la campe de la unidad piquetera en la 9 de julio y en el resto del país. Así que son temas que iremos a ir tratando en el transcurso del programa. Le damos un fuerte abrazo a quienes nos están escuchando en este momento. Agradecemos que nos acompañen como todos los miércoles. Así que estamos por comenzar un programa que tiene mucho contenido, por cierto. Así es. Luis, ¿dónde estás, Luis? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Yo estoy por la provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Tanti, donde también está haciendo bastante calor. Si bien hubo una madrugada de lunes a martes con una linda lluvia, refrescó un poco, pero otra vez está haciendo calor. Y sí, lo que venimos viendo, ¿no? Bastantes cuestiones para comentar, no es solo en la Ciudad de Buenos Aires los cortes de energía eléctrica, también por acá por Córdoba han sucedido. Y bueno, nada, yo solo espero que haya reacción. Hoy vi un poco televisión y vi que estaban en un local de Desur, ahí en la avenida Alberdi y La Carra. Histórico lugar, porque cuando fueron los cortes famosos hace unos años atrás, fue donde Desur terminó vallando toda su esquina, ¿no? La tapió totalmente. Y ahora vuelven, pero me parece que es muy poco. Yo creo que tendría que haber algún movimiento de los sectores sociales, políticos, barriales, que juntarse y un día una convocatoria masiva para terminar con esto. Porque si no, es hacer catarsis a tirar un poco de bronca en una esquina y nada más. Bueno, en realidad Luis ya está avanzando, realmente es importante, ¿no? Yo he tenido que esquivar varios grupos de vecinos y son pocos. Y además el denominador común es que cunde un desaliento, un bajón, una bronca contenida muy importante. Ya todos están aclarando, esto no es el 2001, ya sabemos lo que son esas aclaraciones, y hay explicaciones para esto. ¿Por qué les parece, tomando esta punta que tiró Luis, de que hay todavía muy poca reacción de gente que inclusive hace 2 meses, desde antes de la fiesta, que no tiene energía eléctrica, por lo menos en forma continua? ¿Qué pasa? Hola, compañero. Yo digo que hay que expropiar. Bueno, dale, Fátima, empezás así. Después hacemos la revolución intercontinental. Dale. Y listo. Todo resuelto. No, Daniel, ¿qué ibas a decir? Simplemente que es difícil determinar las causas. En la historia, en la política, es arduo determinar por qué se da un determinado suceso, por lo menos sobre la marcha, y más dificultoso todavía es establecer por qué no se produce. Pero estoy de acuerdo, son reacciones limitadas, localizadas, muy localizadas, lo que yo percibo es un clima general de resignación, no solo con el tema de la iluminación, de la electricidad, sino que, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y sigue aumentando, y bueno, este país es así. ¿Te fijaste la inflación? Hay una onda que puede modificarse a veces, e incluso puede modificarse imprevistamente, pero hay una onda de brazos caídos, de alguna manera. De descontento muy profundo, que no ve un estímulo a la acción en ese descontento. Bueno, pero es un tema fundamental, ¿no? Hablando de movimiento, cuando no vemos movimiento de reacción, a mí por lo menos me preocupa y creo que a todos nosotros también, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con que el frente al frente de todos todavía hay cierta reticencia a enfrentarlo? No, un poco lo que digo, siguiendo la reflexión, no sé si estoy tan de acuerdo esta especie de lentitud en potenciar la conflictividad o no. Lo que es cierto es que hay mucha bronca circulando en varios sectores sociales, no solamente en los sectores populares, sino también en algunos sectores medios, porque vienen percibiendo muy fuerte, digamos, el incremento de precios, las dificultades para llegar a fin de mes, incluso el sector asalariado, sobre todo el que más golpeado viene. Yo creo que hay un descontento muy importante, no sabemos cómo puede decantar situaciones como estas, ¿no? Porque es cierto lo que mencionabas al principio, como se veía, aparecían los cacerolazos de hace 20 años atrás, 22 años atrás, cuando se veía la gente pateando las puertas de las empresas de electricidad. Ayer en la comisaría también, por un hecho de inseguridad, hubo un casi copamiento de la comisaría. Bueno, y el rol de los medios de comunicación en eso juega exactamente igual, con la misma demonización, con el mismo desprecio hacia quienes manifiestan esa bronca o de todas maneras la exteriorizan. Hay que estar atentos porque claramente también un sector del kirchnerismo le está soltando la mano al actual gobierno nacional, es decir, al gobierno de Alberto Fernández. Así que hay que ver qué rol juegan en ese sentido, ¿no? Porque tengo la sensación de como que le quisieran pasar el gobierno, ¿no? A mí me parece que hay reacciones distintas de acuerdo a las protestas. Hoy hasta La Nación Más justificaba la actitud de protesta de quienes tenían cortadas las calles por, valga la redundancia, el corte de Edesur. A mí me parece que hay cierta complejidad en la reacción de los medios. Al mismo tiempo y casi a la misma hora, fue un día de tremendas diatribas contra Beliboni y los demás dirigentes piqueteros que se apoderan del 2% de los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que hay distintos matices, distintas longitudes de onda de acuerdo al carácter, momento y causa de las protestas. Digamos, es seguro, ¿no? Debe haber muchísimos intereses, pero me parece que hay algo que queda claro, ¿no? Que también el movimiento vecinal, el movimiento que nosotros siempre dijimos más espontáneo, debe estar poderosamente infiltrado, ¿no? Contenido, de alguna manera, para evitar todo desborde, porque ya se dijo al principio del programa, ya bastante desborda la inflación para que todavía desborde el sentimiento popular, ¿no? Yo creo que a eso le temen todos, ¿no? O sea, el pueblo en la calle es la imagen más temida, más que la hiperinflación, ¿no? No, a mí un poco también lo que estabas diciendo, Alfredo, lo que me preocupa, más de no estar bien representado, lo que sí pareciera suceder, que hay una direccionalidad respecto a la conflictividad existente que tiende a derechizarse. Es decir, que los tipos de reacciones que existen, hay un peligro muy importante, al menos eso percibo yo, no soy profesional de nada, digamos, pero se puede ver que hay una especie de captura de ese descontento por parte de sectores masivamente difundidos de derecha, ¿no es cierto? Hay que estar muy atento a cómo se desarrollan los acontecimientos, porque puede ser peligroso, un arma inclusive de doble filo, porque se escuchaba, de hecho, ayer esas voces del que se vayan todos, pero era una voz del que se vayan todos que no tenía que ver con el clamor, me parece, de el argentinazo, sobre todo, ¿no? Sí, no nos olvidemos que el argentinazo terminó siendo capturado por Duhalde, ¿no? Luis, ¿querías señalar algo? No, no, solo creo que ya estamos en un momento de poder presentar nuestras columnas y nuestros entrevistados, ¿no? Para comentarle a nuestros oyentes de qué vamos a ir en el día de hoy. No sé, Alfredo o Fátima, tenés ahí para ver ya quién en unos minutitos vamos a conversar. Sí, Fátima García, justamente en unos minutitos vamos a conversar con ella, así que viene muy bien, está ahí atenta. Y después, bueno, tenemos también a las compañeras de Pelota de Trapo, Silvana Melo, Claudia Rafael, una intervención muy importante de Julio Gambina y de Berioni, de la unidad piquetera, que, bueno, está muy muy muy de pica con todos los zapás que no, a ella no le invitamos. Así que, bueno, ya empezó el movimiento, ya empezó el movimiento y no se va a parar hasta las 21 horas. Así que continuamos con Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Educación, la educación en la era corporativa. Hey, teacher, leave the kids alone. Bueno, la idea de hoy es que podamos charlar un poco sobre los conflictos docentes que se vienen desarrollando en el país, algunos continúan, otros han sido desmovilizados ante los arreglos de las burocracias aceptando las paritarias a la baja. Pero también era la idea de que podamos hacernos otras preguntas, además de las cuestiones salariales. Por un lado, como se sabe, más de 10 provincias estuvieron en conflicto, entre las que se destaca, por ejemplo, San Juan, que sostuvo las medidas de lucha prácticamente un mes. Si bien a nivel nacional las paritarias dieron un 70%, luego en las negociaciones provinciales, por ejemplo en Tucumán, llegaron a un 30% y en ambos casos en cuotas, por lo cual la docencia por supuesto que no está conforme, pero las movilizaciones que pudimos ver al inicio de clases han ido decantando. Y por el otro lado, sí han aparecido conflictos como en La Quiaca, en Jujuy, acá en Tucumán mismo y en otras provincias, respecto de la situación de la educación en cuanto al edilicio, la falta de personal auxiliar y docente. Y en este sentido, llama enormemente la atención, hemos tomado un artículo del compañero Darío Valvidares, que se llama La trama sin grieta de la colonialidad educativa, que la pueden visitar en nuestro portal de tramas.ar. Hay otras notas en el mismo sentido. Y bueno, justamente ahí ponía sobre la mesa el reciente desembolso de un préstamo que otorga el Banco Mundial, gestionado por nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, en el cual es un préstamo por 300.000 millones de dólares para un proyecto que se titula como Mejora de la Inclusión Media y Superior por resultados destinados a reducir las tasas de abandono escolar, y lo que significa es que impactaría en el otorgamiento de las becas Progresar. Si bien sería interesante poder relacionar y poner en conocimiento que este préstamo en realidad fue gestionado durante, valga la redundancia, la gestión de Mauricio Macri. O sea que en este sentido lo que destaca el compañero es la continuidad de las políticas educativas de desfinanciamiento y de instrumentalización de la educación en favor de lo que pide el Banco Mundial y el BID en lo que requiere para Latinoamérica y en particular en Argentina respecto de la educación. En este punto es interesante también comentar que en la gestión del macrismo, cuando anuncian este acuerdo, establecen que es un préstamo muy importante para orientar los apoyos educativos y los recursos económicos hacia los jóvenes, pero que también es para lograr que la Argentina, digamos, que sus jóvenes sean protagonistas del futuro de crecimiento y productividad que queremos. Y acá se abren algunas preguntas, a mi modo de ver, porque si partimos desde lo que está pasando hoy, que los docentes tienen paritaria a las bajas, los salarios no llegan ni cerca a la canasta básica. Por otro lado, empiezan movilizaciones de la comunidad educativa, donde protagonizan obviamente las madres estas movilizaciones. Podemos ver que la situación, digamos, desde no tener baños, no tener agua, los comedores no están garantizando la alimentación de los niños. Acá en Tucumán, en la zona de los Valles, estuvieron cortando casi una semana la ruta, exigiendo a este personal, que a su vez también, por ahí esto no circula en muchos espacios, pero el mantenimiento de las escuelas se está garantizando con cooperativas tercerizadas, manejadas por punteros obviamente, lo que implica también el ingreso de muchísima gente a trabajar en las escuelas, que no es personal capacitado, y bueno, y empiezan los problemas de la comunidad a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién está en la escuela? Además que sabemos que es trabajo precarizado, digamos, ¿no? Muchas veces son menor al cobro del potencial trabajo y de todas formas tienen que ir y garantizar. Entonces no cierran las ecuaciones cuando recibimos un préstamo multimillonario para financiar la educación, pero a la vista está que ese dinero no estaría llegando a donde a las necesidades que necesitan los jóvenes para poder asistir a clases. Entonces ahí se nos abrían un par de preguntas, que sería, digamos, si garantizamos becas Progresar, ¿eso garantizaría que los jóvenes no abandonen la escuela? También preguntarnos por qué los jóvenes y las infancias necesitan un aporte económico para poder llegar a la escuela. Y si cuesta llegar, supongamos que con el Progresar llegarían todos los jóvenes a la escuela, ¿qué pasa con el mantenimiento, digamos, que se suponen, hemos visto a los ministros de todas las provincias antes del inicio de clases, es decir, que estaban las escuelas en condiciones, que habían invertido y demás, y empiezan las clases y nos vemos con toda esta problemática. Entonces, por otro lado también, partiendo de que se supone que este préstamo, que además implica más endeudamiento para nuestro país, garantizaría que los jóvenes accedieran el día de mañana al trabajo, y venimos diciendo que la mayoría de la población trabaja de manera precaria, sin derechos laborales, entonces, ¿para qué trabajo se está formando la juventud el día de mañana? Entonces, y por último también, que vale interesante plantearlo, es, supongamos que el gobierno, junto con el Banco Mundial, siguieran las directrices y dijeran, bueno, está bien, los docentes se merecen tener un salario muchísimo más digno, ¿no? Y dieran un básico, por ejemplo, del Irlanda de 250 mil pesos. ¿Eso resolvería las problemáticas que atraviesa nuestra educación? Digo, ¿solo se resuelve con lo económico? ¿O estas ideas de formarnos para el día de mañana, para acceder a un trabajo de más, en realidad están escondiendo otras intenciones de los países, de estas grandes corporaciones con respecto a nuestro país y a nuestro futuro? Así que bueno, espero, si quieren saber más sobre estos temas, entren a nuestro portal entramos.ar y ahí pueden seguir preguntándose y encontrando algunas respuestas. Tú te vas jugando. ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Un programa de tramas.ar. Bueno, acá estamos esperando que ya van a entrar las compañeras de Pelota de Trapo, Silvana Melo y Claudia Rafael, tienen un pequeño demora. Y de paso aprovecho para decir que el tema anterior, el que pusimos después de la muy buena columna, entrevista de Fátima García, fue se llama Nunca Suficiente. No sé si es una paritaria docente o un tema de amor, pero bueno, más o menos va por ese lado. Quizás esperando a las compañeras que ya van a entrar, podríamos comentar un poquito algo de lo que señalaba Fátima entre nosotros, porque realmente fue muy, muy ilustrativo todo lo que señaló. Y cuando hablamos de educación, en realidad supongo que estamos de acuerdo que hablamos de políticas educativas, ¿no? Y parece que las políticas terminan siempre todas en lo mismo, ¿no? Educación, salud y vivienda terminan en el mismo barro, ¿no? En el mismo pozo, la precarización, ¿no? O sea que nos estamos formando precarizadamente para tener trabajos precarizados en una Argentina precarizada. Hermoso. ¿Luis? Sí, justamente con el tema y respecto, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires, con esta ola de calor, evidentemente a ninguno de los gobiernos, ni de la Ciudad de Buenos Aires, ni de la provincia, les ha importado lo que han sucedido los docentes y alumnos y alumnas en las escuelas con 38, 40, 41 grados. Yo tengo reportes de maestras que me han comentado que chiquitos que se han desvanecido en el aula. No han hecho nada, absolutamente. Recién ayer creo que el gobierno de la provincia con Kicillof y si Leone como ministro de Educación, que ya lo tuvimos en La Nación también, ¿no? Plantearon, bueno, que no haya clases. La Ciudad de Buenos Aires, parecería que Soledad Acuña y Larreta viven en una burbuja a quizá 22 grados de temperatura. No se enteraron, ¿no? ¿Alguien escuchado, han leído alguna declaración respecto a este tema de parte de ellos? lo que está viviendo toda la comunidad educativa en la ciudad de Buenos Aires, absolutamente. Hubo una movilización de algunos grupos docentes en escuelas donde directamente resolvieron por su cuenta, impulsado quizá por el gremio ADEMIS en algunos casos, para no concurrir a clases. Pero lo peor de todo es que a raíz de estas crisis, ¿no?, como tantas otras, saltan las dificultades y saltan las ausencias de las políticas públicas, como dice Alfredo, donde no hay infraestructura preparada, donde ahí se dan cuenta de que las aulas no tienen ventiladores, o si tienen no funcionan. Les comento a nuestros oyentes, hay escuelas donde las cooperadoras compraron equipos de aire acondicionado para instalarlos y el Ministerio de Educación, la parte de infraestructura, no se los permite instalar, queriendo manejarlo ellos en forma burocrática. Entonces hay que pedir presupuestos para la instalación, entonces se va a pasar el verano y esos chicos y esas chicas y esas alumnas y docentes no van a tener aire acondicionado. Hasta eso ha hecho Larreta y Soledad Acuña. Están los equipos, no se los dejan colocar. No, yo por ahí, para sumarme un poco a la reflexión, hay una pregunta en la columna de Fátima que me pareció significativamente importante. Y tiene que ver, así se invierta en toda la infraestructura, así los sueldos lleguen por arriba de los 250 mil pesos, al menos el básico, que sigue siendo importante la cuestión material de existencia o la cuestión material para como andamiaje o profundización de los procesos de aprendizaje y enseñanza. ¿Es suficiente para pensar la educación? ¿Es suficiente para pensar la enseñanza? Por eso me quedé pensando cuando decía esto, porque yo, quienes habitamos los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, desde los 5 años hasta la mayoría de edad, teníamos garantizada la comida, teníamos garantizada la cama, la luz, el gas, ciertos alimentos periódicos, las 4 raciones diarias y demás. ¿Pero era suficiente el abastecimiento material? Incluso que los sueldos de los preceptores o tíos o tías, como les solíamos decir, ¿era suficiente para generar procesos de enseñanza y aprendizaje de alguna manera significativos? Y acá quiero traer a Alberto Morlachetti, aprovechando que dentro de un rato tenemos una entrevista con dos compañeras de Pelota de Trapo, que hablaba del insumo de la ternura como potencia de transformación también, ¿no? Como insumo básico para acompañar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que me interpeló mucho la columna de Fátima con esa última pregunta que dejó abierta, que no hablaba solamente de lo estructural y de lo económico, sino también de la calidad humana, digamos, con las que se relacionan los docentes o los educadores y educadoras con los estudiantes o alumnos, como se quiera, o aprendidos en todo caso. Así que quería realizar ese aporte, me pareció muy interesante. Bueno, realmente ha sido un aporte muy interesante y por suerte ya está con nosotros una queridísima compañera, amiga, realmente una periodista que escribe mejor que yo, lo cual no deja de preocuparme, pero bueno, se trata de Silvana Melo. No la veo a Claudia, pero para mí Silvana Melo y Claudia Rafael son exactamente lo mismo o muy parecidas. Pero la agencia Pelota de Trapo está acá en este programa, Periodismo Movimiento, y es un enorme placer saludarla. Acá estamos junto con Fátima García, el polaco, Daniel Campione y Luis Angió. Y el tema que les pedimos, porque saben mucho, mucho y bien, es capitalismo, infancia y crimen ambiental. ¿Cómo estás, Silvana Melo? Bien, todo bien. Eso de que Claudia y yo somos lo mismo, mira, nos diferencian 10 centímetros o 15. Bueno, lo dije a propósito para que lo aclararas. Bueno, acá muy, muy interesado. Bueno, lindo verlos a todos, realmente, muy lindo verlos. Bueno, ¿qué nos podés decir? Tenés tanto para decir que realmente, pero un poco enmarcado en este título, desde ya el mítico refrán de el hambre es un crimen, ¿no? Pero se siguen sumando los crímenes, ¿no? Hay muchas cosas que son crímenes en la actualidad. Pero indudablemente, digamos, si uno empieza a buscar las causas del hambre, de la pobreza, hoy el extractivismo es uno de ellos, pero de una forma exponencial, y que además es también absolutamente ignorado por nuestras dirigencias, ¿no? Estamos viviendo una campaña electoral que ya se desató hace un montón de tiempo. ¿Alguien habla en este momento acerca de por qué hace 20 días que tenemos un calor en marzo de 29 grados de mínima acá en el conurbano y 38 de máxima casi todos los días? ¿Alguien habla más allá de los meteorólogos? Te dice que sí, que la niña, que el frente frío que choca con el frente, bueno, todas esas cosas tan técnicas que realmente no dicen nada. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Alguien dice por qué estamos pasando por esto? Para los que no estamos preparados genéticamente en esta zona del país, es decir, nadie habla de por qué. Y a nosotros, en realidad, Claudia no está hoy porque por una cuestión muy especial que quería ponerlo entre paréntesis. Ayer nos hackearon la página está caída hace 2 días con hoy, y bueno, esperamos que para mañana la mañana esté en pie. Eso era el paréntesis, pues nos tiene absolutamente preocupadas y angustiadas. Escribimos sobre eso en estos días, justamente estaba en la página cuando se cayó, porque el futuro de nuestros pibes está también totalmente hipotecado por esto. Es decir, ustedes imagínense que en 5 años la cuestión ambiental cambió absolutamente. Imagínense lo que va a ser dentro de 10 más, cuando ellos sean adolescentes y cuando sean adultos, para empezar a asumir responsabilidades en esta cosa amorfa que les dejamos, ¿no?, como país. Lo tremendo que estamos viviendo tiene que ver con los modos de producción, con el modo de producción de capitalismo atroz que se adoptó en el país ya con absoluto descaro a partir de que en el 96 entra Monsanto con la transgénesis, y ahí entra, digamos, todo desembozado, ¿no es cierto? Entra la soja, con la cual primero tenemos la transgénesis, después tenemos el paquete de venenos, y después tenemos la necesidad de ampliar la frontera agropecuaria, cosa de que se pueda sembrar toda la soja posible para que se puedan entrar divisas, tanto a los bolsillos de los grandes productores como al Estado Nacional, que ha dependido y dependerá de ellos durante gran parte de su existencia como Estado. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a perder tierra, perder lugar para los originarios y para los campesinos, que fueron echados, pero de una manera horrible, para sembrar soja. Los bosques nativos fueron talados sin piedad para sembrar soja. El suelo fue absolutamente agotado porque se sembró soja solamente, ¿no? En un momento estuvo más del 60% de la superficie cultivada de la Argentina sembrada absolutamente con soja y nada más. Entonces, todo eso, es decir, más allá del calentamiento global y todas las razones globales, todo eso sumió a la Argentina en un desastre que recién ahora estamos pudiendo ver en serio nosotros, por lo menos desde abajo, los organizados, las organizaciones, no desde arriba. Absolutamente. ¿No? Silvana, Daniel Campeone quiere conversar contigo. Adelante. Sí, pensaba que estamos ante una época de aparente omnipotencia del capitalismo o del gran capital. Sí. La cuestión que surge ahí es, ¿tenemos algo para hacer y decir ya en el mientras tanto, más allá de las crisis epocales que se pueden suceder y se están sucediendo, pero tenemos algo del aquí y ahora, del mientras tanto, para oponer con fuerza a esa omnipotencia o a esa pretensión de omnipotencia del capital? Mira, yo creo que sí, yo creo que lo que estamos haciendo en este momento es una forma de decir y de oponer, porque estamos diciendo aquello que no se dice en ninguna parte, y que cuando lo decís aparece el progresismo, progresismo de este país a decir que somos ambientalismo bobo, ¿no? Bien, que somos fascismo ambiental, porque nos oponemos, por ejemplo, a la exploración offshore en el mar argentino, o porque decimos que Vaca Muerta es un desastre, porque vamos a seguir quemando combustible fósil para terminar de coronar el desastre del efecto invernadero. Bueno, lo estamos diciendo, ya que lo decimos desde la marginalidad, pero yo confío en que además de decirlo, nos estamos también organizando en la calle. Estos últimos años ha habido una organización de, ¿cómo decirlo?, de la lucha ambiental en la calle, que yo lo veo, sinceramente, no sé ustedes qué pensarán, pero yo lo veo como uno de los únicos, en este momento, de las únicas expresiones antisistema. Si hay expresiones anticapitalismo en este momento, para mí son las luchas ambientales en serio, tipo Esquel 2002, tipo Mendoza 2019. Esos tipos salieron a la calle, se la bancaron y echaron a la Barrick, en el caso de Esquel, y pararon a todas las mineras en Mendoza en 2019, en una pueblada que fue fantástica. Entonces, si alguna vez nosotros pudiéramos empezar a juntar todas esas cosas, todas esas luchas que son hermosas, que son desde abajo, que no tienen dirigencias a la cabeza, menos estas dirigencias políticas vergonzantes, yo creo que podemos hacer algo. Y creo que lo estamos empezando a hacer. Nos tenemos que animar a más. El problema, viste, es que seguimos prendidos y entrampados en el juego democrático, decir, bueno, ahora tenemos que votar, y tenemos que salir a votar por a ver qué ofrece el Frente de Todos, o si no va a venir Bullrich, y bueno, viste, es siempre la misma. A ver, ¿qué hizo de distinto Alberto que lo que hizo Macri? Nada, es la misma historia, y lo sabemos. Entonces, la organización tiene que estar desde abajo. Ustedes lo saben mejor que yo, y es lo que venimos tratando de hacer todo este tiempo. Sí, Luis. Vale. ¿Qué tal, Silvana? No, yo te escuchaba y es verdad. Ahora, hoy hablábamos al inicio del programa, justamente por la situación de la ola de calor que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto hace ya que estamos? 20 días. 20 días. Recién ayer, creo anteayer, empezaron a haber un poco de movimientos en las esquinas, protestando y demás, que también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque se corta la luz, ¿eh? Claro. No por otra cosa. Exactamente, pero por eso. Pero digo, también tiene que ver con las condiciones socioambientales que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Grandes moles en construcción sin ninguna infraestructura. Y también tiene que ver con el calentamiento global que estamos viviendo a nivel general. Pero lo que digo es, si ni siquiera para esas cosas tan cotidianas como es el corte de luz, recién ahora se mueven algunos, hoy fueron unos 100 o un poco más ahí a Edesur, en Alberdi y Lacarra, ¿cómo lograr que se pueda volver a revivir esta situación que vos contás en el 2002, que fue en el Bolsón y en algunos lugares puntuales, para que se genere esto? Porque en ningún, no hablemos ya del PRO o del Frente de Todos, como decís vos, pero en otros partidos, ni siquiera los más, digamos, de izquierda, está planteada esa problemática como agenda política. No, eso es real. El tema es que, a ver, desde la izquierda, lamentablemente, estamos viendo las luchas por los planes, y yo respeto mucho a la gente que está en las calles del Polo Obrero y todo, pero la revolución, digamos, no es pararse delante del Ministerio de Desarrollo Social pidiendo planes y que Tolosa Paz te diga, venía a hacer la cola acá, Boligón, y viste, a ver, creo que estamos en una crisis dirigencial muy grande, y creo que en ese sentido no tenemos dónde espejarnos. Por lo tanto, la única manera, yo sigo insistiendo, es organizarnos desde abajo, y no hay otra, porque las dirigencias de arriba no nos merecen. O sí, qué sé yo, por ahí sí, por ahí estoy diciendo una pavada. no es ninguna pavada. No es ninguna pavada. Pero hay una cosa que sí es importante que surge de esto, ¿no? La gran diferencia con otros momentos es que el tema del poder ha quedado decapitado. O sea, ya no se discute más eso. Es como que ahora lo que se hace es negociar con el poder, mejor, peor, parece que no muy bien, pero no importa. El tema del poder real no se cuestiona. No, no se cuestiona, claro. Si se va de claro. Sur, vendrá otro. No, no, creo que Mendoza ya dieron el agua a una empresa accionista y chau. O sea, es eso. Y creo que es un tema muy profundo y que en la agencia Pelota Trapo estamos siempre leyendo algo más para no perder la memoria histórica. Porque si vos le preguntás, no sé a quién, pero gente inclusive no tan joven, qué pasó en Esquel con la Barrick, y te van a decir, no sé, linda ciudad, sí, estuve por ahí. Lindo, sí. Lindo. Punto. El polaco Ricardo quiere decir algo. ¿Qué tal, Silvana? Qué gusto que estés con nosotros, polaco, en Periodismo en Movimiento. Te estaba escuchando realmente con atención respecto a, bueno, esas transformaciones, ¿no? Y trataba de reflexionar respecto al traspaso generacional o al traspaso generacional de una generación o intergeneración con otra, digamos, y ese hilo roto, al parecer, que quedó inconcluso de la transmisión de esa rebeldía contestataria y de desafío contra el poder, ¿no es cierto? ¿Vos crees que hay una dificultad, no solo en las izquierdas, sino en los militantes con cierta disponibilidad de confrontación directa, digamos? Hay una dificultad, ¿qué pasó ahí? ¿Hay una incomunicación? ¿Cuáles son los desafíos por delante respecto a estos planteamientos? Entiendo también, yo estoy en Necochea ahora, y el Atlanticazo viene siendo un eje sumamente importante, hay muchísimas asambleas funcionando, pero es una de las tantas paradas, digamos, anti-extractivistas y demás. La pregunta concreta que te quería hacer es respecto a si ves qué falencias ves y si crees que existe una especie de hilo cortado en el trasvaso generacional entre militantes populares. Sé que no sé si tiene que ver con el trasvaso generacional. Yo creo que tiene que ver más que nada con la época. Para mí es un tema de época, ¿viste? Vos fijate que hasta hace pocos años, digamos, pocas décadas, que la historia se mide por ahí, las rebeldías pasaban por la izquierda. Nuestras rebeldías han pasado por la izquierda y por ahí siguen pasando, ¿no? ¿Y por dónde pasan las rebeldías de la mayor parte de los pibes ahora? Y digo de la mayor parte porque nosotros laburamos con pibes, los vemos. Pasan por la derecha, por la ultraderecha. Vos te querés matar, porque vos laburás con los pibes y hablás con ellos miles de cosas y todos los días, y después se ponen a ver a Milei encantadísimos. Entonces, ¿qué es? Yo no sé si hicimos algo muy mal, probablemente, pero también es un mal de época. Y en este momento no le veo. Lo que pasa es que también los partidos de izquierda han tomado un camino electoral aliándose al sistema, que yo creo que eso, ¿viste? Eso terminó de podrir todo. No tenemos rebeldía genuina en este momento, donde los pibes se puedan espejar, y terminan viéndose en un tipo, un antisistema facho absolutamente, como es Milei. Exactamente. Exactamente. ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto? Bueno, pero terminamos donde vamos a empezar muy pronto, Silvana Melo, también con Claudia Rafael, ojalá podamos mantener estos diálogos en Tramas en Movimiento, que son muy ricos, muy sustanciosos, y somos parte de lo mismo, aunque todavía no sepamos bien qué es lo mismo. Silvana Melo, Claudia Rafael ausente, pero presente siempre, Agencia Pelota Trapo, nuestra más profundo agradecimiento y, bueno, el amor de siempre por ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Fue muy lindo vernos todos, ¿eh? Así es. Gracias. Sabré olvidar, porque el silencio no da opción cuando uno canta, y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar, sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar. Que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te sepa amar, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré olvidar. Sabré tomar entre mis manos la alegría y devolver las poroas, poroas hasta mi vida. Sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar y que te cante quien te quiera de verdad. Llore aquel que no te sepa amar y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, no sé, hay muchas cosas de nuevo, viejo, pero antes decir que el tema que hemos escuchado se llama Sabré Olvidar y supongo que está dedicado a la generación perdida. Bueno, ¿qué hay de nuevo, viejos, viejas? ¿Cómo anda eso por ahí? Che, me pareció muy interesante, me quedé con ganas de hacerlo un poco más extensiva la entrevista con las compañeras de Pelota de Trapo. Daba para profundizar algunos debates, pero seguramente lo iremos haciendo en el transcurso de varios programas que tenemos este año. Hay varias cosas que están sucediendo en el país. Yo quisiera saber qué reflexión hay. Vieron que estuvo, vamos a tener al entrevistado, por supuesto, respecto al conflicto de la unidad piquetera, pero hubo en Mendoza una situación de suma gravedad que tiene que ver con la detención de militantes populares, digamos, ¿no? Hay una especie de fiscalía especializada, incluso se multa cualquier movilización popular. Es una cosa, no sé si estaban al tanto de esto, pero es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es una alerta como para estar atentos de cómo viene la situación social, la conflictividad social, sobre todo en este año electoral, digamos, que van acomodándose distintas fichas, van haciendo distintas alianzas de candidatos y demás, ¿no? Y por supuesto la respuesta estatal no demora en llegar, que tiene que ver con el Ejecutivo y el Judicial parece ponerse de acuerdo en el enemigo, ¿no es cierto? Y hay cierta actitud, además de presentar la demanda del orden e imputar a las instancias de gobierno a que han renunciado al control de la calle. Eso lo he escuchado varias veces. Como que no estarían reprimiendo en la medida que exige la reimplantación del orden. Jugando con esa viejísima pero siempre renovada idea de que de esta manera marchamos hacia el caos. Así puede pasar cualquier cosa. Un periodista hoy a la tarde en televisión decía el gobierno o las distintas instancias de gobierno no hacen nada, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. La pregunta es, ¿cuál sería la tragedia? La tragedia está ocurriendo para la mayor parte de la población. Tragedia sería que reprimieran y hubiera muertos, que Mauricio Macri ya aclaró que se banca a los muertos si es necesario cuando lleguen al gobierno. Es un juego potencialmente siniestro entre la amenaza de represión por parte del Estado, el reclamo de represión por parte de instancias de la sociedad civil y la idea de que marchamos a un desorden cada vez más acentuado y que esto puede desembocar en el caos. Sí, es interesante, ¿no? En realidad, creo que el caos, imposible no relacionar con el 2001, ¿no? Hay un caos que es un caos que viene de abajo, para usar un poco lo que decía Silvana Melo, pero hay un caos que está planificado desde arriba, ¿no? A río revuelto y acá sobran los pescadores, ¿no? Así que en ese sentido es probable que se quiera mantener a todo el mundo en un estado de excitación total hasta que se pudra todo y bueno, ahí van a empezar no solamente a detener, sino a volver a matar. Es la impresión que yo tengo, ¿no? No, ni hablar. Por ahí quiero incorporar al temario, no sé si todos los oyentes están al tanto de lo que está sucediendo, lo que sucedió. Una cosa para remarcar que me parece importante, la cantidad de apellidos sumamente monopólicos importantes que lamentaron el fallecimiento de Blaquier, ¿no? El dueño del ingenio Ledesma. Eso quería tirar en el aire, digamos, para no dejar de mencionar, ¿no? Tener registro de los apellidos que hay entre Larreta, Macri, los que ya sabemos. Después había apellidos que yo ignoraba incluso, que eran parte del poder político nacional, ¿no? Y por otro lado, no quería dejar de mencionar que ayer comenzó el juicio a Américo Balbuena. Américo Balbuena es un espía, un servicio de inteligencia que se infiltró por orden del Estado en un medio de comunicación comunitario muy parecidos a los nuestros y luego de 10 años de ser descubierto es que se logró comenzar contra el juicio, ¿no es cierto? Sí, Luis, ¿qué querías comentar? Sí, respecto a esto de este topo, de este pluma, como le dicen en la jerga, estuvo, como comenta el polaco, más de 10 años en la agencia Wolf, pero no solo la agencia Wolf, si bien él operaba desde ahí, además la historia es que él conocía desde la primaria a Rodolfo Greenberg, que es el fundador de la agencia de la agencia Wolf, y después se lo encontró con el correr de los años, primero en Radio La Tribu, trabajaron ahí, estuvieron un tiempo ahí, cuando Rodolfo creó la agencia Walsh, lo invitó y era uno más. Aparte, nadie podía desconfiar de un amigo de Rodolfo, que es un compañero intachable. ¿Por qué espiaba? Por ejemplo, Oscar Castelnuovo, un compañero que hoy atestiguaba en el juicio, también lo tuvo a él, pero Américo Balbuena se inició en la agencia en el 2002 y siempre tenía el papel de un tipo que vos decías, ¿y este de qué la va? Es un pobre tarado. Hemos militado un montón de veces en la calle juntos, ¿no? Cada uno cubriendo nuestros espacios de medios, y venía a veces y te decía, Luis, che, y hoy, ¿pero por qué es la marcha? ¿O para qué es la marcha? O fulanito de tal que está ahí, ¿por qué está acá? ¿No? Y tú decías, pero este tipo, qué pregunta tan tonta, ¿qué hacen? Y siempre comentábamos lo mismo, era muy recurrente eso. Y vos sabés que, Oscar, una sola cosa, Oscar Castelnuovo me contó ayer, en la entrevista que le hice, que un día en una reunión, él manejaba la agenda de la agencia Walsh. O sea, él lo que hacía era, hay tal actividad tal día, tal lado, hay tal actividad tal día, hoy se va a hacer tal cosa, una conferencia. Y un día en la agenda cuelga que va a haber una conferencia de prensa de FAMUS. No sé si se acuerdan, nuestros oyentes, ustedes, FAMUS era Familiares y Amigos contra la Subversión. Eran asesinados por la subversión. Muertos por la subversión. Muertos por la subversión. Eran los familiares y algunos actuantes genocidas. Entonces, claro, Oscar Castelnuovo en una reunión le dijo, che, pero ¿por qué pusiste esto? No, bueno, estamos en democracia, podemos poner todo. Pero bueno, pero le estamos difundiendo una actividad a los genocidas, a la familia de los genocidas. Bueno, estamos en democracia. Y bueno, tanto se dio la discusión que Oscar se calentó mal y se fue a las manos, ¿no? Y bueno, todos le dijeron, bueno, déjalo, es Alfredo, no te, es Américo, no te hagas problema. Y después Oscar comenta, ¿no?, que en realidad, ¿por qué puso él en la agenda eso? Porque lo que quería era probar en el grupo quiénes eran los que saltaban más rápido, los que eran más componedores, los que eran más suaves en el tema y no se metían tanto. O sea, que iba para tener testeado a cada uno de los integrantes del grupo en el cual él después buchoneaba, ¿no? Que por supuesto, bueno, por 10 años se metía en la casa de todos, con el argumento de las entrevistas, se metía en la casa de militantes políticos, de dirigentes políticos, todos de izquierda, obviamente, ¿no? Sociales y políticos. Bueno, ese es Alfredo Balbuena, que entre hoy, mañana, ayer, hoy y mañana los van a juzgar, pero con la particularidad de, como en el Código Penal no existe una figura para ese tipo de delitos, a lo sumo le pueden llegar a dar 2 años de prisión, o sea que ya la cumplió con creces, ¿no? Bueno, estamos en, como me recuerdan acá, compañera de la mesa, en el programa Periodismo Movimiento. Parece que alguna vez se lo digo mal, pero eso es producto de mis años. Que es el programa del portal tramas.ar, por supuesto. Yo me llamo Alfredo, Balbuena se llama Américo, y bueno, vamos a tratar de evitar confusiones, porque a ver si todavía el infiltrado soy yo. Seguimos en... Radio La Colectiva, FM 102.5, construcción participativa, comunicación alternativa. Nuestra radio también es tuya, sumate. Escribinos a radio@lacolectiva.org.ar. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. El Atlanticazo logró poner un freno a la explotación de plataformas offshore en mar argentino. Por ahora, la lucha continúa. Vamos por la suspensión total de la actividad petrolera en nuestro mar. Queremos un territorio sin contaminación y saqueo. Queremos otro modelo de ciencia y tecnología que esté al servicio del bienestar social y ambiental. Queremos un mar libre de petroleras. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, aclarar también que tramas.ar es un portal, ¿no?, que pueden visitar todos los días, siempre se renuevan notas muy importantes, y de ese portal surgió el año pasado la idea de este programa de radio, Periodismo en Movimiento. No sé qué hay de nuevo, pero podremos seguir con algunas cuestiones. A mí me interesa mucho, porque acá los compañeros y la compañera tienen mucha información, este tema de los infiltrados o las infiltradas. Recordemos la infiltración de Astiz, ¿no?, cuando... Al grupo que se reunió en la iglesia Santa Cruz. Recordemos también, ¿por qué no?, a Patricia Bullrich, ¿no?, que fue la gran infiltrada, ¿no?, en el movimiento montonero. Y sí, para Alfredo, ¿te podés demorar en eso? Porque es una noticia que yo no sabía, desconocida. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Patricia Bullrich, la actual de Juntos por el Cambio? La piba, sí. Ah, pa, mira vos. Bueno, no sé si Daniel o Luis me quieren corregir, yo soy una persona democrática, pero obviamente... Digamos, como diría el Evangelio, por sus frutos los reconoceréis. Mirá lo que está ahora Patricia y cómo comenzó, ¿viste? Evidentemente, por ahí era una infiltrada sin saberlo, ¿viste? Inconsciente, pero que era una infiltrada, obviamente, ¿no? Gramsci a eso lo llama transformismo. Bueno, perfecto. Una de las formas del transformismo. Los jóvenes de las, provenientes de las clases dominantes, que en su juventud se suman a ideas de izquierda y luego vuelven hacia su clase de origen y las posiciones que las caracterizan, a veces en condiciones muy, o en posiciones muy extremas. Creo que da casi de manual Patricia Bullrich con eso, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que prácticamente la mayoría de los integrantes de lo que eran los montoneros en los 70 vienen de clases medias, sí. Además vienen de sectores ligados a la iglesia, ¿no? Se está cortando un poco. Yo escucho. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, pero hay una falla en la Matrix. Dale, bueno, seguí. Ahora creo que se compuso. Decía que muchos de los integrantes de esa época de los montoneros venían de clases medias altas o clases medias, incluso sectores formados desde la derecha de la Iglesia Católica, que giraron a la izquierda en su momento, pero que los que hoy todavía sobreviven los vemos muy campantes, en algunos directamente fueron parte de todos los gobiernos peronistas, ¿no? Del peronismo más reaccionario de derecha. Sí, incluso hay una foto de la Bullrich con sus compañeros de Montonero y desaparecieron todos menos ella. Exactamente, sí. Además, este tema que es, me parece, bueno, Daniel lo señalaba bien, ¿no? El tema del destino, porque muchas veces nos preocupamos por el origen, ¿no? El origen, bueno, es conjetural siempre, pero el destino es comprobable. Dime dónde terminas y te diré qué es lo que quieres o quién eres, ¿no es cierto? No todos, bien lo que dice Luis es cierto, pero no todos terminaron en posiciones de derecha, aunque cuando un Scioli dice que está más a la derecha que a la derecha, en realidad abre el diálogo para un hermeneuta. No sé si Gramsci lo incluiría a Scioli en sus meditaciones actuales, pero ¿no es Fátima? ¿Quién es? No sé qué pasa ahí con el audio, te dejamos de escuchar, Alfredo. Estás muteado, Alfredo. No, tendría que estar saliendo por la colectiva. ¿Volví al aire? Sí, ahí está. ¿Volviste? Bueno, quería que se refirieran al conversatorio feminista. Sí, eso. Tenemos una mega invitación súper interesante que largan desde el colectivo de Les Compañeres de Contrahegemonía Web, que es en relación al 8M, es un conservatorio, iba a decir, nada más lejano. Es un conversatorio sobre luchas feministas desde los territorios. Y escuchen bien, porque este cruce, pocas veces visto en la historia, con compañeras de Palestina, Perú, Ecuador y Argentina. La activista palestina que va a estar participando es Zoraida Hussein. Va a estar también Alejandra Santillana Ortiz, que es feminista de izquierda y antirracista, también investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Por otro lado va a estar Mar Daza Quintanilla, que es educadora e investigadora popular feminista, integrante de GLEFAS y del colectivo Miradas Críticas al Territorio desde el Feminismo de Perú. Y por Argentina va a estar la querida compañera Janina Waldorn, feminista de Avia Yala, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto va a ser este sábado 18... En Argentina va a ser transmitido a las 15 horas, si nos están escuchando desde Jerusalén va a pasar a las 20 horas, y en Perú y Ecuador a las 13 horas, y lo pueden escuchar desde el Facebook de Contrahegemonía Web. Ahí entran a la página, va a iniciar el conversatorio y pueden sumarse a escucharlo, mandar mensajes, preguntas, lo que tengan ganas. Bueno, muy interesante. Realmente lo digital permite estas cuestiones, ¿no? Cruces que en otro momento serían casi imposibles o muy difíciles, ¿no? En cuanto al tema del feminismo, es un tema que vamos a abordar pronto acá, y que realmente también es un tema de política feminista, ya que, por suerte, se han desplegado muchos feminismos muy diferentes, algunos incluso enfrentados, así que bueno, ojalá podamos participar de este conversatorio versión conservatorio de Fátima. Continuamos entonces en Periodismo en Movimiento, el programa del portal tramas.ar. Pois o samba está animado, o jugueiro em samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que chegue no Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que chegue. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Escucharé la crisis. La situación está más caliente que algunos usuarios de Sur. Así que ahora lo escuchamos a Julio Gambina. Argentina celebra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a exigir sumar menos reservas de lo comprometido en el acuerdo suscrito en el 2022, pero el Fondo Monetario Internacional pretende que la Argentina profundice el plan de ajuste. Claro, el gobierno celebra la flexibilización de reservas internacionales y lo explica diciendo que habrá un menor ingreso de divisas por la sequía, menor ingresos de divisas por las exportaciones del agronegocio y por lo tanto menor capacidad de captar retenciones, menor capacidad de acumular reservas internacionales. Pero claro, la contrapartida es potenciar el ajuste fiscal y seguir adecuando la economía argentina al ritmo de la economía mundial en un momento de tremenda crisis financiera, bancaria, económica, en Estados Unidos, a tal punto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo que salir a hablar y a explicar que los bancos estadounidenses están en condiciones adecuadas, no hay peligro de corrida bancaria, pero mientras tanto colapsó el Silicon Valley Bank. No es uno de los principales bancos estadounidenses, pero después de la crisis del 2008 con el cierre de la Baring Brothers, esta es la segunda quiebra más importante del sistema financiero estadounidense. Y el tema es tan grave que el seguro de depósitos que tiene Estados Unidos es de unos 125 mil millones de dólares, y los depósitos del Silicon Valley son mayores, son de 175 mil millones de dólares. O sea que ni todo el seguro de depósitos que tiene Estados Unidos alcanza para devolver todo el dinero depositado en el Silicon Valley. También cerraron el Banco de Nueva York, el Signature Bank, y con lo cual está viendo las dificultades que hay en el sistema bancario y en la economía estadounidense, porque la novedad es que este banco que quebró, el Silicon Valley, que dicho sea de paso, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, sacó un comunicado diciendo que se pone a investigar la responsabilidad de los directivos para desembocar en la quiebra de este importante banco. Este es un banco que era el banco de las novedades económicas del último tiempo. ¿Quiénes depositaban en el Silicon Valley? Depositaban las Venture Capital, que son fondos financieros que administran capital de riesgo. Digamos, era la meca de los inversores de capitales que sirvieran para fortalecer lo que se llaman las startups, son las nuevas empresas, emprendimientos que surgen pequeños, sin capital, que constituyen una idea, como en su momento fue Mercado Libre en Argentina. Mercado Libre hoy es el unicornio más importante de la Argentina, es la empresa número uno en valorización de capital en la Argentina, con proyección a toda América Latina, o como Despegar, o OLX, o Auto, o Grupo, cinco más grandes de los llamados unicornios, empresas que tienen más de 1.000 millones de dólares de valorización, pero que empezaron como pequeños emprendimientos. Bueno, esos pequeños emprendimientos buscan capitales. Y hay empresas, las llamadas empresas de capital de riesgo, en inglés venture capital, que captan inversores que se los depositan a estos fondos financieros, que eligen emprendimientos con perspectiva de triunfar, y claro, de 10 que ponen en la mira, uno pega el salto, los otros 9 fracasan en el camino, pero con uno que vaya bien de un conjunto de emprendedores, con eso devuelven los capitales invertidos y acrecientan la rentabilidad de los inversores. Digamos que admiten que varios vayan a pérdida, pero con alguno que funcione, eso significa grandes recursos. Hay que pensar parecido al mercado de pases en el deporte, en el fútbol, en el básquet, en cómo se negocian los distintos jugadores y cómo hay junto al deporte mecanismos especulativos. Bueno, en torno de estos grupos financieros hay un mecanismo de especulación y también de fraude muy importante, porque estas empresas invirtieron activos por más de 200 mil millones de dólares, una cifra gigantesca, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, en tiempo que las tasas de interés estaban bajas. Y por lo tanto el negocio se desmorona, y con la suba de las tasas de interés dispuesta por la política monetarista de la Reserva Federal de Estados Unidos, generó un desorden en los propios mecanismos especulativos. Por eso el presidente de Estados Unidos tuvo que salir a decir que van a resolver el tema, y plantea que hay acuerdos entre el Ministerio de Economía, el Tesoro de Estados Unidos, y la Reserva Federal, entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Por eso lo que queremos señalar es que a la algarabía que tiene el gobierno por el acuerdo con el FMI hay que mostrar que son negociaciones en el marco de una incertidumbre enorme que incluso ha llevado a la Reserva Federal de Estados Unidos a señalar que va a atemperar la suba de las tasas de interés, porque el impacto que están generando estas medidas monetaristas que pretenden bajar la inflación con la suba de la tasa de interés es el desorden económico, y todas estas pequeñas empresas, o medianas empresas, o grandes empresas que depositaban en el Silicon Valley Bank, bueno, tienen dificultades a partir de hoy para pagar los sueldos de sus empleados porque tenían toda la operatoria dentro del banco quebrado. Y claro, aunque Biden anuncie que se generan condiciones para financiar esas devoluciones, eso no es inmediato, ni para mañana, ni para la semana que viene, y por eso es que en el principal mercado financiero del sistema mundial, en Wall Street, hay crisis, y aquellos tambores que sonaron en el 2008 y que varias veces nosotros dijimos que no estaban resueltos, vuelven a plantearse en la economía mundial como temas no resueltos. Y esos temas no resueltos también impactan en la Argentina en el marco de este entrecomillado buenas noticias que nos anuncian del acuerdo con el Fondo Monetario. Hasta la próxima. Bueno, acá vamos a la izquierda, economista de izquierda y presidente de FISIP. Ahora un tema musical para todas, todos, todes, el necio, Silvio Rodríguez. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. que machacaron mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La colectiva, 102.5 FM. Sí. Disculpe, buenas tardes. Somos de un programa de radio y queríamos... No. Yo ya di. Perdón la insistencia, ¿eh? No me supe explicar bien. Somos de No Anda el Timbre, un programa de radio que... El timbre anda, y si no anda, no necesito que me lo arreglen. Gracias. No es eso. Queríamos invitarlo a escuchar los días jueves. No Anda el Timbre, el programa que nunca termina de decir lo que quiere. Jueves a las 20 horas por Radio La Colectiva. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren, desde hace siglos, las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Seguimos en Periodismo en Movimiento. A mí, por lo menos, no sé, acá en la mesa, pero escucharlo a Silvio Rodríguez me hace acordar a tiempos diferentes, donde sí había una esperanza, donde sí había un futuro, donde había una convicción, ¿no? Muy distinto a lo que hemos señalado durante este programa. No sé qué piensan ustedes, queridos compañeros y compañera. Tiempos difíciles también aquellos en que empezamos a escuchar Silvio Rodríguez. Yo recuerdo durante la dictadura, concretamente, y sí, en una explosión de sentido diferente al comienzo del gobierno constitucional. Ahí sí, Silvio, que había sido semiclandestino, se convirtió en la banda de sonido de las famosas guitarreadas y bailes y otros eventos de la cultura de izquierda, de la cultura popular. Pero sí, realmente era otra época que por muchos también era vivida como una época de declive frente a lo que habían sido los 60-70. Es decir, que en la larga duración a veces la mirada coetánea, contemporánea de los fenómenos, visto a cierta distancia, se percibe un tanto diversa de lo que era inicialmente. Pero no hay duda. Quiero aprovechar, Daniel, y bueno, y Alfredo también. Hay un tema que quiero recomendar, por supuesto, decirlo, que me parece sumamente maravilloso, se llama Sábado Corto. Ha sido poco escuchado porque generalmente siempre los temas de Silvio suelen los que tienen que ver con cierta rebeldía, pero me parece que es una posición rebelde y contestataria muy hermosa. Es un tema que hace junto con Pablo Milanés, así que ojalá en algún momento lo podamos compartir en este programa de radio, ¿no? Sí, desde ya, ¿no? Te lo agradezco, porque también hubo una grieta entre Pablo y Silvio muy dolorosa en su momento, ¿no? Que yo no supe bien a qué se debió, algunos seguramente tienen más información que yo, pero en un momento se distanciaron mucho, perteneciendo los dos a la famosa trova cubana, ¿no? Estamos digamos muy muy conmocionados, yo diría, en este programa Periodismo Movimiento, por lo que está sucediendo, yo diría lo que puede llegar a suceder, ¿no? Los profetas siempre tienen mala prensa, ¿no? Son agoreros, ¿no? Y generalmente no profetizan mundos mejores. Pero parecería ser que la situación actual en distintos lugares, como dicen los chicos, se empieza a pudrir fuertemente, ¿no? No sé ustedes desde los distintos lugares que están, Fátima en Tucumán, el polaco en Necochea, nosotros acá en la Reina de la Plata, si percibimos algo de esto, ¿no? La presidenta ha mostrado, la vicepresidenta, perdón, pero el lapsus es entendible. Absolutamente. Ha mostrado últimamente, sobre todo en su alocución académica del viernes pasado, ha mostrado preocupación por la fragmentación política y por la falta de consenso. Me parece que hay cierta autopercepción de sectores de la dirigencia política de que están haciendo algo demasiado mal y que la situación se les puede escapar de las manos en diversas direcciones todavía no previsibles o al menos no determinadas claramente. Porque ¿qué es esto de la fragmentación política? Es la idea de que Argentina en su sistema político pueda convertirse en algo parecido a Perú, que sería el contraejemplo no deseado, ¿no? Que al menos a eso aludió Cristina, que haya una multiplicación de ofertas electorales, ninguna de las cuales logre aparecer como una alternativa sólida y pueda terminar ganando cualquiera. Me parece que circulan esos temores, inquietudes, incomodidades, increyendo en la dirigencia argentina. O sea que en realidad sería fragmentación partidaria, no política. Ellos le llaman fragmentación política. Sí, sí, claro, sí, sí. Porque lo que consideran es que la estabilidad de un sistema institucional, que además Cristina Fernández dijo que no teníamos un sistema democrático constitucional en el país, pero se supone que la estabilidad del sistema requiere de bipartidismo, bicoalicionismo, poca presencia de alternativas. Lo otro sería peligroso. Bueno, pero para hablar de todo, la fragmentación partidaria barra política, lo tenemos acá, Eduardo Bilibón, un dirigente muy destacado del movimiento piquetero, y que en este programa Periodismo Movimiento te saludamos con mucho afecto. ¿Cómo estás, Eduardo? Lamento decirte que estás muteado, justamente vos. Bueno, ahora creo que me escuchan. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por participar en este programa. Y desde ya, bueno, escuché algunos cruces, no sé, parece que hay una pareja bastante extraña, ¿no? Bilibón y Tolosa Paz, pero se han dedicado muchos piropos últimamente. ¿Qué nos podés decir, digamos, de eso, si no es en cierta manera también un reduccionismo? Porque creo que acá se enfrentan políticas diametralmente opuestas, ¿no? Más allá de Tolosa Paz, creo que representa algo que, por supuesto, ustedes combaten, ¿no? Sí, la verdad que estamos preocupados por la situación, porque no hay un problema, yo no la conozco a la señora Tolosa Paz, excepto por su vida pública, la que me parece en general muy mal. Me parece que es una persona que supuestamente tenía un compromiso social. Ella fue una de las impulsoras de la Mesa del Hambre en el 2019 y hoy es la promotora del hambre en muchos barrios populares, con los recortes que hace, con los recortes en los programas sociales, con los recortes en los alimentos, en los instrumentos de trabajo comprometidos para el desarrollo de emprendimientos productivos y que no llegan. claramente estamos ante una política ajustadora que la ministra Tolosa Paz refleja en uno de sus aspectos. También la política ajustadora tiene que ver con lo que está ocurriendo en gran parte del país, con los enormes calores y las falta de energía eléctrica en muchísimos barrios. Yo vengo recién del almacén de mi barrio, me crucé con un carnicero que vive en Lavallol, yo vivo en Bursaco, y dice que anoche, para llegar a su casa, tuvo que saltear varios piquetes porque estaba cortada la calle en todos lados porque había falta de luz hace varios días. Están saliendo en los medios también en Capital. Estamos frente a un ajuste que afecta a la salud, la educación, la energía, la comida. Es un ajuste de características extraordinarias. Extraordinarias en el sentido de poco ordinarias. Yo no recuerdo un ajuste de esta magnitud, porque incluye la esencia de la vida del trabajador. Por lo menos yo veo siempre la vida desde ese punto de vista. Hace muchos años, tengo 64, desde los 15 trabajo, y siempre la veo del lado del trabajador. Para el trabajador, el salario es lo fundamental, y el salario hoy es una variable de ajuste del gobierno. Las jubilaciones son una variable de ajuste brutal contra los trabajadores. Ya ha llegado al momento más difícil de la vida, ¿no? En el punto en el que uno tiene que vivir de lo que ha trabajado toda su vida. La jubilación es salario diferido. Hay gente que habla de recortar la jubilación. Es realmente un retroceso en algunos intelectuales o pseudointelectuales, periodistas, que hablan de recortar las jubilaciones. ¿Cómo recortar las jubilaciones? La jubilación es un salario diferido. El trabajador lo paga. Lo que pasa es que han caído los salarios. Lo que pasa es que han caído los ingresos, los aportes, que hay un montón de gente que trabaja de forma precarizada y por lo tanto no realiza aportes, porque las patronales se llevan esos aportes. Yo, por ejemplo, he trabajado toda mi vida. Cuando ahora me tuve que empezar a ver la cuestión de las jubilaciones, en un año tengo que estar jubilado, tengo un montón de empresas que no hicieron los aportes, que trabajé en blanco, en esa época trabajaba casi siempre en blanco, y no tengo hecho los aportes, tengo que ir a buscarlos, vamos a ver si los encuentro. Es decir, evidentemente, estamos frente a un régimen ajustador, y cuando digo un régimen no me refiero solo a un gobierno. Un gobierno, su clase capitalista, la oposición que le ha apoyado a este gobierno medidas muy importantes como ha sido el pacto con el Fondo Monetario Internacional, la viga maestra de la política económica en la Argentina, que está estallando por todos lados. Chiquito, te interrumpo un minuto, tal el polaco de este lado, hemos compartido un poco la calle, desde Tramas hemos tratado de cubrir todos los acampes, desde el ministro Arroyo al menos, hasta pasando por Zabaleta y luego por la actual ministra de Desarrollo Social. En el portal venimos siguiendo la situación de la unidad piquetera. Por un lado, preguntarte, pasaron tres ministros y ustedes, en la unidad piquetera en sí, siguen en la calle. ¿Qué es lo que no está pasando? ¿Qué es lo que no está sucediendo? Por un lado, y por el otro, preguntarte, por supuesto, solidarizarme con vos ante las declaraciones de Esper respecto a tu persona, pero por el otro lado, digamos, ¿sienten cierto desprecio por parte de los medios de comunicación masivos o por la prensa masiva y algún sector social, sobre todo de clase media o media alta, o se sienten acompañados? Mira, vamos a empezar por el principio. Si un gobierno ha tenido que cambiar tres ministros en tres años y pico del Ministerio de Desarrollo Social, es porque ha fracasado la política social. Porque si el ministro hubiera andado bien, no lo hubiesen cambiado. Arroyo se fue casi... Arroyo es un técnico, todos coincidimos cuando hablamos de Arroyo, en que es un técnico que sabe. Después pusieron un intendente, pero por supuesto, uno puede saber, pero si no tiene los recursos, si los recortes son permanentes, si la política va orientada no a las necesidades populares, sino a los subsidios a las grandes empresas, al pago de la deuda externa, poco puede hacer un ministro. Pero también la interna lo espantó un poco a Arroyo. Después vino Zabaleta, un intendente del conurbano, que tampoco llegó a hacer pie. Aunque vamos empeorando, porque la que lo sucedió a Zabaleta hizo cosas peores, aunque parezca mentira, porque uno dice, no puede ser peor un ajuste, pero sí llegó a ser esto que concluye hoy, que es el despido de 85.000 trabajadores del Potenciar Trabajo. No es menor lo que se ha... Perdóname, ¿eso es real lo que estás diciendo en este momento? Hay en este mismo momento una resolución que dice que despiden del Potenciar Trabajo 85.000 personas. No es que haya una resolución. Hoy vencía el plazo, un plazo absurdo y con una metodología armada, organizada para dar de baja programas sociales, que es una metodología virtual, por primera vez en la historia, nunca se había hecho, y no es porque haya avanzado la virtualidad en la Argentina, sino porque el método estaba en función de querer dar bajas. Que después nos metemos en ese tema, pero para ir a todas un poquito a las preguntas que vos hiciste, que todas están de alguna manera conectadas. La ministra fue muy a fondo en algo que nadie se animó y que, por ejemplo, auspiciaban los más conspicuos personajes de la política de la derecha argentina. Cuando Patricia Bullrich decía que cuando ella fuese gobierno iba a dar bajas a los planes sociales, la ministra Tolosa Paz lo estaba haciendo. Es decir, la ministra Tolosa Paz, y hoy lo decíamos frente al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a ambos lados de la 9 de julio a la efigie de Evita, para los peronistas, la banderada de los humildes, yo vivo en un barrio peronista pero nunca lo fui, así que sé bien de lo que se dice y de lo que se habla en ese sentido, era donde había una necesidad, hay un derecho. Para la ministra, donde hay una necesidad, hay un ajuste. Para la ministra Tolosa Paz. Es decir que muchos de los peronistas que sostienen este gobierno tienen que estar reflexionando sobre las declaraciones que hizo la ministra, las acusaciones que hizo contra nosotros. Nosotros somos dirigentes sociales, estamos en los barrios todos los días, vos me conocés, polaco, sabés mucho de lo que somos las organizaciones porque estás ahí metido. Y entonces se ha colocado en el terreno de una Carolina Stanley, de los ministros de la derecha más reaccionaria, más recalcitrante, sin ponerse colorada. Entonces, yendo a lo que vos decías, lo de los medios, el desprecio, los medios forman parte de una clase social que domina este país, no son inocentes. Los grandes medios son los grandes medios capitalistas, son aquellos que se benefician con la pauta publicitaria, con negocios. Por ejemplo, el canal, vamos a ver esto, ¿no? El canal que más nos dio en estos últimos días, vamos a poner nombre y apellido, es América. En América se dijeron una cantidad de barbaridades, pero una cantidad de barbaridades de mí, de los compañeros, de la gente, toda una campaña más a la derecha que la Nación, ¿eh? Pero mucho más a la derecha que la Nación. Viste que la Nación es casi el lugar donde se han juntado todos los derechistas recalcitrantes del país. No, ahí si entra Hitler se horroriza, dice, estos están todos a la derecha mía. Creo que sería así si viviera el semejante asesino. Pero lo de América, chiquito, fue escandaloso. Déjame decirte lo de América, porque tiene importancia con lo que está ocurriendo ahora en los barrios. América es Vila Manzano. Es el sur. Son las eléctricas que están dejando sin luz a la gente. Son los tipos que están en el gobierno. Lo pusieron a Massa. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando los medios nos critican? Mira, hoy vi otro canal que sobre otro piquete le hacían entrevista a los automovilistas. El porcentaje de apoyo a lo que estaban haciendo el piquete por la luz era abrumador. La gente está harta y empieza a asumir el método piquetero, que es el que ha utilizado este pueblo siempre para luchar. Eduardo, hay un factor que me parece que vale la pena repasar, que es que este movimiento de la estigmatización del movimiento piquetero, que vos identificás muy bien con la derecha, pero tuvo entre sus promotores firmes, incluso con cierta inclinación a lo que después derivó en la supresión de planes, que fue la actual vicepresidenta de la Nación, ¿no? Cuando largó eso de si los viera Evita, por favor, ¿no? Como desde el peronismo, pero inició o se sumó a esa onda, ¿no? Lo dijimos en nuestras declaraciones y en los documentos que inclusive estuvimos discutiendo hace 15 días atrás en la Plaza de Mayo, con 5.000 delegados, algo que casi no fue cubierto por la prensa, porque inclusive quisimos llevarlo a la prensa, digamos, capitalista, ¿no es cierto? La prensa dominada por los grandes medios de comunicación, ni lo registró. Pero trajimos 5.000 delegados a la Plaza de Mayo y en comisiones discutieron todos estos temas para que vieran inclusive cómo se discute en las asambleas, para mostrarle lo que ocurre en los barrios, esta historia de que arrastramos a la gente, que la amenazamos. Hubo un debate extraordinario. Hubo más de 300 intervenciones en comisiones de compañeros desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Rescato esto porque es un método que lamentablemente en el movimiento obrero se está utilizando poco. Nosotros lo copiamos. Son las reglas, las formas, la metodología de la clase obrera, la asamblea, el debate, la elaboración y la acción directa por su reivindicación. Así me formé yo. Pero déjame que vaya a lo que decía el compañero, que está muy bien. No es solo la derecha. Es el Cuervo Larroque, que se dice progresista, que tiene al ministro de Seguridad, Bernie, que dice que tenemos que ser acá como Bukele, que hay que meter presos a los narcotraficantes y a los que no lo son y matarlos de hambre. Resulta que la provincia de Buenos Aires está lleno de narcotraficantes, él es el responsable y no hace absolutamente nada. Parece que hablara como un periodista, sin embargo responsable de uno de los lugares donde hay más narcotráfico en la Argentina. Es decir, el progresismo ha asumido el programa de la derecha. el kirchnerismo que se decía progresista apoya el plan del FMI y el Coro de la Roque se enorgullece de tener entre sus filas un jugador como Massa. Massa es un hombre de la embajada norteamericana, está en los Wikileaks por todos lados. El hombre que entraba todos los días a la embajada norteamericana a contarle todo lo que hacía la Argentina. Un hombre del imperialismo es el ministro de Economía de la Argentina. No se puede hablar mal del imperialismo en la Argentina. O sea, una cosa de viejo. Capaz es una cosa de viejo decir que tenemos que ser antiimperialistas. No, tenemos que ser antiimperialistas, no tener un ministro del imperio. Es interesante lo que está diciendo. Yo te quiero preguntar dos cosas porque estamos con el tiempo medio justo. Por un lado... Bueno, ustedes vieron, me hicieron desmutearme, embrómense. Ahora... No, metele tranquilo, no hay ningún problema, chiquito, escúchame. Yo recuerdo uno de los acampes con muchísimo frío, pero después recuerdo otro cerca de noviembre, digamos, donde el sector de la UTEP, más vinculado a Grabois, se acercó y casi una semana después de eso pareciera que iban a salir juntos a la calle. Y esa coordinación no se materializó. Por un lado, preguntarse qué pasa con la relación con esas organizaciones que también son perjudicadas por el ajuste de la ministra Tolosa Paz. Y por el otro lado, nos enteramos de los detenidos en Mendoza, nos gustaría que nos pueda contar en qué situación está. Sabemos que liberaron dos compañeros y que hoy a la mañana también fue otro compañero del Frente Popular de Ayantillán detenido. Si querés comentarnos de eso, nos gustaría escucharte. Mira, empiezo por lo último, que es lo más serio y lo más importante, que es la detención de compañeros en Mendoza, una tierra donde no rigen las libertades democráticas, porque hay un estatuto que viola la Constitución Nacional, y los constitucionalistas, los republicanos se callan la boca, porque hay una institución que son las libertades democráticas, que es la libertad que tiene la persona para luchar, sobre todo contra el gobierno, que no puede ser reglamentada por el gobierno. Es decir, si vos protestás contra el gobierno reglamenta la protesta, ¿qué te va a decir? Que no se puede protestar. Eso es lo que ocurre en Mendoza, ocurre en Jujuy con Morales, y ocurre en Salta, donde hay un protocolo que viola las leyes vigentes, las libertades democráticas en la Argentina. Entonces, mira, te cuento un caso. Acá los detuvieron a los compañeros nuestros porque estaban en el marco del plan de lucha sin siquiera todavía haberlo iniciado. Y lo hicieron por reiteración de medidas de lucha. Qué orgulloso estoy de que mis compañeros en Mendoza reiteren las medidas de lucha. Por supuesto, las medidas de lucha hay que reiterarlas. Hay que luchar y ser consecuente con las medidas de lucha. Así que luchar consecuentemente es un delito. ¿Es cierto que había pedido de captura sobre esos dos compañeros? ¿O es una... No hay ninguna pedido de captura. Lo que hay, perfecto, lo que había, es varios procesamientos de las mismas características por movilizarse. No por acampar, no por romper, sino por movilizarse. Mira, es Jujuy igual que en Mendoza, pero te cuento uno de Jujuy que conozco muy bien porque estuve ahí también con un problema de detenido. Hay una familia que está procesada por haberse movilizado. ¿Sabes cuál es la causa? Un femicidio. La familia se movilizó porque a una de sus familiares la había matado el marido. Están procesados porque no se puede movilizarse. Guarda que lo de Bertolt Brecht tiene mucha vigencia. Cuando vinieron por los piqueteros no me preocupé porque yo no era piquetero. Se van a acordar tarde algunos con estas medidas. Avanza un proceso de criminalización que tenemos que denunciar el 24 de marzo y no convertirlo en un show de algún partido político, del kirchnerismo, del que sea, para la reivindicación de un dirigente. El 24 de marzo hay que discutir las libertades democráticas, están siendo violadas. En Salta, en Córdoba hay toda una movida judicial. En Jujuy, es decir, avanza la criminalización de la protesta, muy grave. Y ante eso, y volvemos al inicio de tu pregunta, la UTEP y compañía están totalmente desaparecidas. Mira, el domingo a la noche, te voy a contar una incidencia, le mandé un mensaje a Juan Grabois, porque me llegó una denuncia de la CCC, aliado también al gobierno, y en la UTEP, me llegó que en el Impenetrable hay más de 1,000 compañeros de la comunidad Wichiquom, es algo que si quieren se lo mando, lo hicimos público también, que Tolosa Paz dejó afuera porque no hicieron la validación virtual de identidad. En el Impenetrable Chaco, donde casi no hay agua, no pudieron entrar a la página que la señora Tolosa Paz, por supuesto, tiene acceso porque vive en un club de campo, en un country muy lindo acá en Citibel. Son 1,000 y pico de compañeros de las comunidades originarias que ya no cobran su ingreso de 33,000 pesos y que la señora Tolosa Paz le dio la baja al programa social. Si eso no merece un repudio, un grito... Bueno, Grabois me dijo que él estaba enojado. No lo vimos porque no estuvo ninguno de los 3 días. No recibimos la solidaridad de ninguno frente a los ataques brutales. Es decir, hay una burocracia de la UTEP que está enquistada en el Estado y defiende más al Estado que a los trabajadores de su propia organización. Porque esto ameritaría 1,000 despidos en el Impenetrable, ameritan por lo menos un repudio, una reacción, una declaración, una movilización. Nosotros validamos el 99,7% de los compañeros del pueblo obrero. Ninguno tuvo un problema. Los que no vinieron fueron porque no quieren estar más en el programa. Todo bárbaro. pero las que están en el programa los validamos. No tenemos ese problema. La mayoría de los no validados son gente suelta, son compañeros que no han podido hacer la entrega, y son 85.000. No son ni uno ni dos. Sobre eso, no escuchaste a la UTEP decir nada, no lo escuchaste a Grabois decir nada. Lo último que me dijo Grabois antes de despedirse fue que se iba 10 días, no sé a dónde, y cuando volvía, iba a decir a los compañeros que hicieran algo contra esto. Bueno, en esta situación estamos con la relación con las organizaciones que son oficialistas. Prefieren el oficialismo del ajuste del FMI a luchar con los trabajadores que estamos en la calle. Bueno, el oficialismo va a ser siempre oficialismo, es la tarea que tienen. Nosotros estamos muchísimo tu tiempo, tu pasión, la verdad que contagia, y eso es bueno, ante tantas cosas pálidas que contagian, que contagie la pasión, es muy necesario. Quedará para otra charla, ojalá que podamos tener, porque en otra entrevista se mencionó el tema de la disputa por el poder, ¿no? Por el poder real, ¿no? Porque evidentemente todo lo que el movimiento piquetero y otros compañeros hacen es un poco tratar de resistir de la manera más digna y con mayor coraje. Pero hay una disputa pendiente por el poder que en otras décadas, los que tenemos algunos años la hemos vivido, está ausente, en mi opinión. Pero es debatible, no está ausente en nuestro planteo. Nosotros no. Luchamos por el poder. Ahora, ¿cómo luchamos por el poder? Organizando a los trabajadores por su reivindicación. Ese es el tema. En primer lugar, esa es la primera línea. Hay que luchar por las reivindicaciones porque es el camino al desarrollo de una conciencia superior. Ahora, todo es ilusión, como diría Lenin, excepto el poder. Exactamente. Ese es el objetivo. Hay que tomar el poder para desalojar a esta gente, que son gobiernos tras gobiernos, el fracaso más absoluto de un régimen social que además es mundial. Es un régimen social capitalista. Es decir, tenemos una tarea enorme. Nunca perdemos de vista que la lucha es por el poder. Ahora, todos los días hay que pelear para fortalecer el movimiento de lucha que constituye una conciencia superadora, el desarrollo de una conciencia que, si no es aplastada por la desmoralización de la vida desastrosa que vive la gente, es decir, te hunden en tal miseria exactamente, que ni siquiera te dejan pensar. Exactamente, ahí está. Vos fíjate, con esto lamento mucho, pero tenemos que terminar, así que te podemos mutear tranquilo, pero vos dijiste algo trascendente, el tema del antiimperialismo, ¿no? Y ahora no solo antiimperialismo, pero se apareció otra palabra que es colonial, lo colonial, que de alguna manera no es ingenuo, porque lo colonial, qué sé yo, uno se siente en el virreinato del Río de la Plata, pero esa transición entre capitalismo e imperialismo, o sea, anticapitalismo, antiimperialismo, quedó sepultada, incluso por lo cual muchos la invocan, ¿no? Entonces ahora no tenemos que ser colonia, pero no queda muy claro qué significa. Eduardo Beliboni, un luchador como los que siempre admiramos en la historia del movimiento obrero, lo tuyo y lo de tus compañeros ya está inscrito definitivamente en la historia. Fuerte abrazo de este programa Periodismo Movimiento. Muchas gracias, un saludo para todos, todas. Bueno, lentamente, pero no tanto, nos acercamos hacia el final del programa. Acá el polaco, siempre atento, me baja línea, dice comentarios finales. Bueno, comentarios, lo de finales es medio una pálida. Pero bueno, así que vamos a abrir el micrófono, como se dice, y ha vuelto a aparecer Beliboni. Es un placer mirarlo, pero bueno... Se puede quedar para el final, sí. Sería hermoso terminar este programa. No, o sea, es que tengo otro Zoom. Y me metí otra vez en el de usted. No, pero quédate que ya nos vamos nosotros. Quédate, Beliboni. No, disculpen. Ya está, ya estoy mucho con. Aparte, me lo agarrito todos los días en televisión. Tantas cosas no. Bueno. Un abrazo para todos, disculpen. No, al contrario, fue hermoso. ¿Vieron Alfredo? Que. Alfredo. No todo está en la grilla. Sí, Daniel. Algo que quería decir como breve comentario final. Dale. Blaquier, que lo mencionamos. Blaquier desapareció a sus trabajadores, fue actor directo, decir que es cómplice es poco, en Ingenio Ledesma. Pero Blaquier era solo un ejemplo. Sí. Porque cosas similares pasaron en Asíndar, en Astarza, En la Ford. En la Ford, en la Mercedes-Benz, en Grafa. Entonces hay que tener todo el tiempo presente esa memoria de la responsabilidad directa, de la instigación, del mandato que la clase dominante argentina llevó adelante para terminar o debilitar a la poderosa organización obrera que venía de los años... Yo no sé 40, si van a estar de acuerdo, pero Martínez de Hoz fue más importante que Videla en la dictadura. Sí, en más de un sentido sí. Sí, además no nos olvidemos que justamente eso que vos decís, Daniel, y esos empresarios, muchos todavía, aunque deben de tener 80 años por ahí, o algunos ya murieron, son los que todavía hoy en sus grandes empresas siguen teniendo el poder y la relación con los gobiernos que pasaron desde la dictadura hasta acá, inclusive este, y ninguno se le enfrenta, obvio, porque son parte del poder. Si leemos las más de 200 recordaciones y salutaciones y pésames que pusieron por la muerte de este asesino Blaquier, están de Bulgeroni, Roca, Pérez Compán, bueno, Pagani, toda la élite de la élite de las grandes empresas, ya no multinacionales, empresas argentinas ligadas al capital internacional, por supuesto, con todo este proceso de globalización, pero están todas. Eso es lo que hace que los grandes medios, incluso los medios supuestamente progres o que hablan en contra de la derecha, cuando ellos son parte de esa derecha, los omiten porque... esa es tirarse en contra a sus propios aliados, ¿no? A sus propios sponsors, son los sponsors. Exactamente. Por eso no hablan de dictadura cívico-militar eclesiástica. Hablan en general, a lo sumo, de dictadura militar. Bueno, por eso... Como si nadie hubiera tenido responsabilidades políticas, por fuera de los militares. Eso, lamentablemente, la juventud nuestra no lo conoce porque también se dedicaron o a liquidar físicamente y cortar la memoria histórica o a ningunearlos. Y bueno, por suerte quedamos algunos todavía que podemos recordarlo. Y otros, como en este caso compañeros como el Polaco, como Fátima y otros jóvenes, que no se quedan con ese discurso único que te quieren vender. Eso me parece que es muy importante recalcarlo, quién es quién. Bueno, Fátima, sí, dale. Yo quería aportar, pensando en esto, que también les más jóvenes por ahí hay nos vamos enterando a medida que nos vamos interesando de lo que pasó. Pero sí es real que para de paso de previa ya del 24 de marzo, que se hace mucho hincapié en las desapariciones y no en el proyecto político por el que se luchaba, digamos. O sea, a mí me parece como incluso desde el cine, podés ver cómo era la tortura, dónde los llevaban, qué los traían, qué le hacían, pero no ese cotidiano o la previa de militancia, de organización, de sindicalismo, de estudiantes, toda esa organización y la gran cantidad de juventudes que estaban luchando por otro mundo. Me parece que eso es algo tristísimo, que por ahí se vaya desvirtuando y quede como fueron malos porque tenían ganas de ser malos, digamos. Bueno, eso ya pasó, vamos a tratar de revertirlo. El Polaco, 10 segundos. No, 10 segundos. Un poco el traspaso generacional del que hablaba hoy cuando hablábamos con Silvana Melo. Sí. Pero bueno, ha sido un programa muy cargadito, muy lleno de contenido, de reflexiones. Así que, bueno... Quiero dejar mi saludo y agradecer a todos los radioescuchas que tenemos por ahí, sobre todo a los virtuales que nos escuchan de varias provincias, que nos están llegando mensajes. Les mandamos un saludo muy grande. Bueno, Periodismo Movimiento, el programa radial del portal tramas.ar, ya está cerrando el día de hoy. Y el próximo programa, ya lo anticipó Fátima, es, no sé si todo el programa, probablemente sí, dedicado a la crítica, también lo anticipó Luis, a qué fue exactamente lo que pasó el 24 de marzo de 1976. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque lo que solamente pasó no fue que los militares resolvieron voltear a un gobierno de origen constitucional.